Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, o a lo mejor en radiotopo.org, así como en las redes sociales que, bueno, que amablemente distribuyen nuestro programa en el Facebook. No lo distribuyen porque sean majos, sino porque cobran por ello, pero bueno, indirectamente, en Facebook y en Twitter. Y también, por supuesto, antes que nada, a las radios libres que nos reemiten. Empezamos en octubre ya con dos participantes, porque mi compañera ha hecho pirola durante muchas semanas. Di hola, por lo menos. Hola, vuelvo aquí desde principios de junio. Creo que, pues por razones personales y familiares, no he podido volver hasta estos momentos. También ha estado de vacaciones. También las vacaciones. Por las calles tienes que escapar, balas y pelotas tiran a matar. Revolución, revolución, revolución. ¿Y de qué hablaremos hoy? Pues había pensado, porque no he tenido mucho tiempo para preparar el programa, falta de costumbre, en hacer un breve repaso a lo que ha pasado este verano en el mundo, que más o menos es que todo sigue igual o peor, y luego hacer un bloque de noticias, que comenzaríamos por el cartel este de las fiestas del Pilar sobre el acoso, lo llamado sexismo institucional. Es el lema es que ya para empezar es ya para flipar: no es lo mismo acariciar que manosear. Manteniendo el no es no, pero en una esquinita que casi no se ve. Y bueno, además habíamos superado lo del no es no y habíamos pasado a solo un sí es sí. Esto pues ha traído también mucha polémica en los movimientos sociales y en los movimientos feministas, desde la Federación de Radios hasta la gente de la Coordinadora Feminista. Se vuelve también a la marcha nocturna para reivindicar unos pilares sin agresiones machistas. Hoy empezaba el juicio a las acusadas de la procesión del coño insumiso en Sevilla. También teníamos alguna cosa de urbanismo aquí de Zaragoza, referente a la asociación de vecinos Lanuz a Casco Viejo y al derribo sistemático de arquitectura consolidada. En cuanto a nacional, teníamos lo del Tarajal, lo de los guardias civiles que dispararon pelotas de goma a los inmigrantes que habían saltado la frontera, y bueno, pues hubo varias muertes. Y en cuanto a internacional, tenemos la masificación de los campamentos de refugiados en Grecia, llegando a ser pues un problema gravísimo. Y en internacional, el blanqueo de países como Arabia Saudí. El Arabia Saudí a golpe de talonario, sobre todo con los eventos deportivos, con el fútbol concretamente Arabia Saudí. Pero es que, por ejemplo, los mundiales de atletismo están siendo en Doha. En Doha, en Qatar, sí. Por cierto, con una, luego hablaremos de ello, pero vamos, con una participación sufrida, porque a poco la están pichando allí los y las atletas, y con escaso público. Pero bueno, sufrida no lo sé, me imagino que sí, porque hace un calor terrible. Es, pero sobre todo no hay participación femenina de países como Arabia Saudí o Doha. No, como Qatar precisamente no. Bueno, luego hablaremos como Qatar, perdón. Y empiezan los pilares. No hagas el no hagas el garrulo, no seas, bueno, bebe si quieres, pero no te vuelvas un gilipollas, ni acoses, ni agredas. Y también, pues una buena idea para empezar los pilares, el mismo día del pregón, el 5 de octubre, tenemos una interesante actividad que montamos Radio Topo en el Solar del Conejo, uno de nuestros lugares fetiche, ahí en el barrio de la Madalena, en el Coso 180, a partir de las 8 de la tarde, pinchada con Pepón Selecta, con los DJs de reserva de aquí de la casa y con Sorority Trap. Sorority Trap, que es un grupo, bueno, son unas DJs feministas, y pues con Pepón Selecta, que es también otro de nuestros DJs fetiche, que tan agradecidos les estamos, que tantas veces ha venido así por la jeta. Y el viernes en El Arrebato a las 8 de la tarde, concierto de apoyo a un programa de la casa, A Cuesta Abajo y Sin Frenos, que según dicen en su propaganda son el tercer mejor programa de Radio Topo, porque el primero es el que estáis escuchando, supongo, digo yo, por lo menos el más viejo, algo es algo. Entonces, pues bueno, que podéis acudir a apoyar a un programa de aquí de la casa el viernes a partir de las 8 de la tarde en El Arrebato, en la calle Palafox, y a apoyar a la radio en sí el sábado a partir de las 8 de la tarde en el Solar del Conejo. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. Nos ponemos un poco tan tarantianianos con la música que va a poner mi compañero. Sí, todo música hoy de las pelis de Tarantino. ¡Hala! Y pues pues comenzamos hablando del estreno de este ayuntamiento que tenemos en Zaragoza, uno de los ayuntamientos trifachitos, y que se ha estrenado, como no, reprimiendo a los colectivos sociales. En principio está siendo una represión, primero de obstaculizar la realización de ciertos acontecimientos, como pasó con la bajada al canal. Y que al final se hizo. Y más éxito que nunca, ¿no? Por lo que me comentaron. Sí, y de hecho, bueno, pues fue el efecto, lo que se llama por ahí el efecto Streisand, que cuando no quieres llamar la atención sobre algo, lo que consigues es llamarla más que nunca. Y bueno, pues fue lo que pasó. Y bueno, pues hicieron todo lo posible y lo imposible porque no se llevara a cabo ni la bajada ni ninguno de sus actos, pero al final sí que se hizo. Se estrenaron también, aunque esto venía del anterior consistorio, por decir que no se pudieron hacer las hogueras de San Juan en varios barrios de la ciudad también, y los festejos populares, aunque algunos lo hicieron pues los propios vecinos y vecinas. Y seguimos también en esta represión. Por una parte, de no dejar hacer las cosas o no permitir hacer las cosas, otra cosa es que se hagan, pues la represión económica, y eso también lo hemos sufrido en esta casa con una multa que nos han puesto, que nos pusieron con la excusa del 1 de mayo, aunque no fue la anterior corporación la que la hizo, sino que han recuperado el informe policial y, bueno, pues nos ha venido una multa. También a la gente que participó en la ciclo nudista, creo que también les ha caído una multa. Todavía, esto es todavía más retorcido porque ya lo explicamos en pasados programas, ha multado a la Asociación Vecinal de la Magdalena porque es la que legaliza los actos de la Semana Cultural de la Magdalena, y como coincidió durante la Semana Cultural de la Magdalena, era la ciclonudista y alguien puso un cartel en una señal, pues bueno, ha multado a la presidenta de la Asociación Vecinal de la Magdalena, que para más inri ni tan siquiera estaba en Zaragoza en las fechas en las que se le impone la multa. Pues bueno, una multa de 3.000 euros, nada menos, porque están, hay que reconocer que desde luego están yendo, pero que muy, muy a las malas. Pues esto es solo el comienzo, porque realmente el curso empieza ahora. Uh-huh. Ahora ya con las fiestas del Pilar, y pues estas fiestas del Pilar van a ser un termómetro para medir este tipo de represiones. Luego me imagino que seguirán con otras más contundentes, pero yo creo que esto es un claro intento de asfixiar económicamente a los movimientos sociales. No son los primeros ni serán los últimos que lo hagan. Y bueno, pues ante estas cosas, pues los movimientos sociales debemos hacer lo que se hace siempre, que es tirar para adelante y seguir haciendo lo que se supone que debemos hacer, que es denunciar a toda esta gente. Bueno, y a todo esto también seguimos a vueltas con las elecciones. Nos fuimos con eso y volvemos con eso también, ¿no? Empezamos el verano con elecciones, lo hemos terminado con elecciones y empezamos el otoño con más elecciones. Y venga, elecciones. Y bueno, y la verdad es que quien está dando a la derecha, pues bueno, como no tenemos tampoco la mínima relación, pero bueno, la izquierda, la verdad es que nos está sorprendiendo con, ya no con la atomización, sino con la guerra de cuchillos abierta y con el lamentable espectáculo, pues bueno, que hay gente que se agarra al poder como una lapa y quien lo toca un momento, desde luego parece que le salga la ventosa de la paz rápidamente, porque no se quiere ir de él ni con agua caliente. Y además tenemos un partido nuevo. Sí. ¿Verdad? Un partido nuevo progre. Sí, la verdad es que neoprogre, porque además es, digamos que es como un poco volver más like el discurso de Podemos, aunque sale del mismo Podemos, y esta gente que era de Podemos, gente que no es de Podemos, gente que era de la Chunta, que es un partido que estaba en plena agonía y ahora pues se apuntan al carro, o sea, Errejón resucita a la Chunta, ¿quién lo diría? Y bueno, pues y luego toda suerte de arribistas varios, pues la verdad es que el espectáculo no está siendo más edificante precisamente que, por ejemplo, lo que hizo la gente con Ciudadanos. Todos los centristas, fachitas y demás gente descolgada del PSOE y de otros sitios que, bueno, que no tenía dónde meterse y se metió a Ciudadanos, pues ahora los descolgados de la izquierda terminaban metiéndose con Errejón en el partido. Pues parece ser que sí. Bueno, los descolgados y los que han probado eso de que trabajar en el Congreso de los Diputados da dineritos. Sí, da dineritos. Y bueno, también, sobre todo, yo lo veo cuestiones de ego, que en eso, en esta ciudad, además, vamos sobradicos y sobradicas. Sí, sí. Bueno, aquí muy cerca tenemos un montón de ejemplos y, vamos, de gente que está encantada de conocerse y que, bueno, pues ha terminado dándonos alguna sorpresa en su paso por la política. Y, sobre todo, no sé, la reflexión. A mí la reflexión que me sale momentáneamente, que es una reflexión personal, por supuesto, y todo esto, después de todo este camino, de llevar ya unos cuantos años, las izquierdas alternativas, la izquierda de la izquierda, ¿ahora qué? Porque, no sé, la verdad es que lo que uno le cabe plantearse, ¿se ha movido tan siquiera un milímetro la realidad social? You'll be a woman soon. No sé, yo en esto me acordaba de una frase del Cabrero, de lo de que han vaciado los campos y han llenado las tabernas, se refería al PER. Yo diría que han vaciado las calles y han llenado los diferentes congresos de diputados, ¿no? Sí, y no sé, nadie escarmienta en culo ajeno, o sea, igual es que lo que teníamos que haber mirado hacia atrás de lo que pasó con muchos movimientos sociales, cuando el PSOE empezó a captar fuerzas de izquierda de aquí o de allá, gente de los movimientos sociales, pues consiguió que esos movimientos sociales se debilitaran muchísimo, y lo que sucedió, por ejemplo, ahora el feminismo tiene un repunte muy importante, pero el feminismo prácticamente se fue a la mierda, hablando en plata, porque el PSOE absorbió todos los movimientos feministas y los volvió institucionales. El ecologismo perdió muchísima fuerza cuando el PSOE metió en su seno a gente que venía de los diferentes movimientos verdes, que entonces se llamaban conservacionistas y esas cosas. Y bueno, y ahora ha venido Podemos a vaciar los movimientos sociales y, bueno, Podemos y otros muchos más movimientos. También podríamos hablar de la izquierda Indepe catalana, por ejemplo. O sea, que también, que aquí no nos duelen prendas, vamos, de cómo, pues, de determinados movimientos, por querer tomar el poder mediante las urnas, lo que han conseguido ha sido vaciar la calle. Y también podemos hablar de Cataluña, ¿no? un año después del referéndum, seguimos exactamente igual. Dos años. ¿Dos años? Sí, la verdad es que bien poco ha cambiado, no sé, a nivel... Bueno, yo ayer oí a Puigdemont, que no es santo de mi devoción, como todos comprenderéis, hablando del 1,55 y decía que con todo lo que había pasado en Euskadi en los años 80 y 90 nunca se había aplicado el 1,55 y luego le acusaban de cinismo. Yo dije, joder, yo creo que es la única vez que ha tenido razón en todos estos años. No, y sobre todo, ¿cómo está también? Cambiamos de tema, pero bueno, pero tiene mucho que ver. ¿Cómo está cambiando el relato ahora que ha habido detenciones en Cataluña, que iban a hacer una especie de grupo armado de juguete o algo así? Pues llama la atención que todo el relato, sobre todo de la prensa conservadora, pero también de la no conservadora, es para buscar una teoría de la equiparación, para crear una ETA catalana como sea e intentar asimilar toda la, bueno, pues todo lo que fue la evidente violencia que había en las calles de Euskadi, o sea, y los movimientos armados y la insurrección en las calles y la quema de autobuses y los sabotajes y todo eso, pues bueno, para intentar buscar una equiparación cuando la verdad es que, bueno, las comparaciones son odiosas y en este caso, sobre todo, lo que es repulsivo es ver cómo se intenta construir un discurso de la violencia para intentar hacer parecer como que todo es un todo y como que la, bueno, pues que todas estas movidas de Cataluña tienen muchísimo que ver con la ETA y que es esencialmente lo mismo y bla bla bla bla bla. Pues la verdad es que bastante bastante impresionante. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel. Algo un poco animado, ¿no? Después de tanto drama. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Bueno, y en cuanto a otros niveles, pues seguimos igual o peor en lo que se refiere, pues por ejemplo, a la violencia machista. Siguen muriendo mujeres día sí, día no. Y en esas cosas, pues las cosas no cambian. Y poco les importa a los que ostentan el poder la situación en la que se encuentra la gente. Dicen los expertos que se avecina una nueva etapa de crisis. Yo alucino porque como la gente de abajo vivimos siempre en una eterna crisis, pues no noto los síntomas de los que hablan ellos, de las tres, esto que es la de que la gente ha ahorrado más, hay más paro y ha bajado el Producto Interior Bruto. Aunque para lo de hallar el Producto Interior Bruto son un montón de cuestiones que se quedan aparte, o sea, no cuentan para lo de simplemente es hacer una especie, digamos, de cuenta de la vieja, pero vamos, que no refleja tampoco la realidad en la que viven las familias y sobre todo las familias o las personas con menos recursos. O sea que estamos más o menos donde lo dejamos, pero peor. Viene a ser el resumen de este verano. Y en cuanto a lo de fuera, pues ahí está la situación de los refugiados, que la cosa pues sigue de mal en peor. En Grecia comentaremos la noticia del hacinamiento que están viviendo los campos de refugiados. Todos hemos vivido este verano la situación de los refugiados en los barcos que intentan, pues que ellos mismos lo reconocen, que no son más que una tirita como una tirita para tapar una sangría muy grande, pero bueno, es lo que único que pueden hacer y lo que les sale hacer, ¿no? A esta gente. Y luego también, bueno, al mismo tiempo, bueno, pues se ha creado todo un, en torno a este asunto, se ha creado todo un discurso del miedo, del odio, de, bueno, lo podemos llamar de muchas maneras, que la verdad es que ha sido bastante impresionante, ¿no? Con toda la alarma a los refugiados, que vienen los refugiados, que vienen los menas. Bueno, que vienen los menas, que al final resulta que la fiscalía, o sea, no ninguna cuadrilla de rojo, la fiscalía de Aragón, la semana pasada va y nos dice que en Aragón hay 188 menas. O sea, vamos, la invasión es una invasión de 188 personas, es una invasión un poco pequeñita. Pero bueno, pues eso, que se ha creado todo un discurso absolutamente perverso y torticero, y sobre todo creando un problema donde no había, y bueno, pues todo el mundo arrimando las cosas a sardina, ¿cómo no? Es más, los delitos al nivel que pueden llevar a cabo los menas, que son robos con violencia, a lo mejor con navajas y cosas así, son los que han bajado en el estado. Lo mismo con lo de la inseguridad en Barcelona, que ponen a Barcelona como si fuera el DF. Sí, bueno, vamos, y es una de las ciudades una de las ciudades europeas con menos delincuencia, ya no mundiales, que bueno, que nada que ver, ¿no? con eso, con el DF o cualquier ciudad así, con esos niveles brutales de violencia. Es que es una de las ciudades con menos delincuencia en Europa, en Europa aquí. Y no digamos ya Zaragoza, con toda la construcción que ha habido también, bueno, porque hubo una serie de robos que además les achacaron precisamente a los menas, y luego resulta que para ser menores de edad eran un poco talluditos, porque los detenidos que hubo eran de 30 años, 30 y algo. Dices, bueno, la verdad es que hay unos menores de edad un poco especiales. Y sobre todo porque, claro, hubo que ha habido un repunte de la delincuencia, indudable, pero claro, es que si hay tres delitos y luego hay seis, pues resulta que hay un repunte de la delincuencia. Pero claro, pero si partimos de una cifra bajísima, como por ejemplo, un titular del otro día del periódico La Razón, suben los secuestros en España a más del doble. Más del doble quiere decir que en 2017 había habido 20 y tantos y en 2018 hubo unos 40. Entonces, claro, evidentemente se ha doblado el número de secuestros, pero es que, claro, en una población de 47 millones de habitantes ha habido 40 secuestros. Hombre, mal para los que los han secuestrado, pero claro, estamos hablando de una cifra de criminalidad aún así bajísima. Pero cómo se crea una idea fuerza y una noticia que, sin ser falsa del todo, sí que es tendenciosa, claro. Sí, pero en el tema este de los secuestros, además, muchos de estos secuestros, bueno, pues algunos ha sido como al hombre este que han encontrado. Sí, por ejemplo, recientemente. Para robar, pero otros han sido secuestros entre las mismas bandas delincuenciales de... Sí, claro, estamos, o sea, hablando de retenciones pues para conseguir un alijo, para cosas así. Claro, eso es delincuencia interna. Que no estamos hablando de secuestros express, por ejemplo, como los hay en varias ciudades de Latinoamérica. Bueno, en varios países sí, es lo más común del mundo. Bueno, en concreto, un dato de México, más o menos cada media hora hay un secuestro. Para que os hagáis una idea de lo que es un nivel de delincuencia verdaderamente disparada y disparatada, y muy triste para un país tan hermoso como es México, por ejemplo. Y con gente maravillosa y estupenda que vive allí también. Porque es que, claro, nos ponemos así, parece que solo viven asesinos, delincuentes, narcotraficantes, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es más o menos en lo que ha dado de sí este... símbolo del Brexit. El Brexit, que no sé, se podía hacer el Cirquexit o algo así, porque la verdad es que, no sé, yo tampoco me precio de ser una persona que sea precisamente ningún cazurro en cuanto a política internacional. Puedo leer los tabloides en inglés, de hecho lo hago de vez en cuando, y la verdad es que cuanto más los leo, menos me entero. O sea, verdaderamente, no sé, la verdad es que lo que hace un pueblo desinformado votando a gente, bueno, pues a gente altamente tóxica, como es el caso de Boris Johnson, que para quien no sepa quién es Boris Johnson antes de ser lo que es ahora, era un periodista, un estilo Federico Jiménez de los Santos, que, bueno, pues entre otras noticias dijo que se había importado leche tóxica de España, sin tener ningún dato para ello. Por ejemplo, o sea, era un intoxicador, él sí que es tóxico, un intoxicador profesional, un tipo que daba noticias falsas, que hacía periodismo basura, que terminó de alcalde de Londres y ahora de presidente de uno de los países más importantes del mundo. Bueno, como y no es porque no entendamos que la gente quiera irse de este mercado, de este mercado, de esta mercadería terrible que es Europa, todo lo contrario, sino que es la opción de Boris Johnson, es la opción del fascismo, del odio al distinto, no es precisamente la opción de buscar unas vías de relaciones más solidarias y más justas, es justamente lo contrario, ¿no? Es un tipo que, vamos, le gustaría volver a las colonias y a estas cosas, pero rápidamente, no tendría ningún problema. Hombre, la verdad es que todo lo que subyace en el Brexit sí es un, por supuesto, manipulación informativa, noticias falsas. Se dijo que se destinaba no sé cuánto dinero a Europa, luego resulta que no era ni la décima parte. Bueno, toda una manipulación constante, que además parece que les puede salir bastante mal al pueblo, a los políticos pues nos da igual lo que les pase, pero claro, pues el pueblo ya no puede salir bastante, bastante perjudicado de esto, sobre todo la gente más joven. Y bueno, pues la idea que subyace en el fondo es sí, totalmente del antiguo imperio, o sea, como el make America great again, como dice Trump, o sea, el haz América grande de nuevo, pues bueno, haz el Reino Unido, no sé, de la Reina Victoria, por decirlo de alguna manera, es un poco sí, lo que hecho, parece que aspira. El tío siempre hace alusiones a la Commonwealth y estas cosas, que es el resquicio que queda del antiguo imperio británico, ¿no? Que son los países, que hay países, la Commonwealth, hay países como Australia, o sea que, pues un poco volviendo a esa situación de Inglaterra como cabeza del mundo civilizado, ¿no? Y eso te lo dice el Boris Johnson este, que a mí, vamos, me parece, vamos, un peligro público y aparte un maleducado y un no sé qué palabra utilizar, un matón, un tío de la peor estofa, vamos. Hombre, y luego también nos surge una duda que alguna vez hemos hablado personalmente. Para la gente que hemos sido siempre críticos con la idea de la Europa de los mercaderes, claro, es que lo malo que tiene es que la alternativa que se propone es muchísimo peor, porque lo que se propone es un nacionalismo cerrado, excluyente, y además que no renuncia al libre mercado, o sea, tiene lo malo de la Unión Europea y lo malo de cada país en sí mismo, o sea, porque claro, está el Brexit, luego está los contrarios a Europa en Italia, que son fascistas puros y duros, o sea, sin ningún ambaje, o la gente crítica con el Brexit, por ejemplo, de los países nórdicos, que también son partidos de extrema derecha. O sea, que por decirlo de alguna manera, sí, somos críticos y críticas con la Unión Europea, pero claro, es que esta alternativa es muchísimo peor que lo que hay todavía, que ya es triste. Y luego, para finalizar, me gustaría hablar un poco de Hong Kong, que el otro día, escuchando a un profesor de la Universidad de Barcelona, comentaba que se está alarmando una situación de violencia, pues que puede desembocar en una acción violenta por parte de China, que además no le duelen prendas del otro día, que fue ayer, creo que fue el Día de la Nación o algún rollo así. O de, bueno, una cosa de la fundación del Partido Comunista Chino, bueno, algo referido a eso, ¿no? Pues que como todas estas cosas chinas, pues ala, venga, hay gente con trajes de color, bueno, el estilo chino. Pues que parece que no, porque la cosa empezó con lo del derecho de extradición, que Hong Kong siempre ha sido una zona pues como de refugio para gente que huía de ciertas situaciones. Pues bueno, pues eso está muy muy metido en la forma de ser de los hongkoneses, es una parte muy importante de su idiosincrasia, pero la cosa va avanzando y el 90 y tantos por ciento de la población está está a favor de las protestas. Hay en las protestas participan desde estudiantes muy jóvenes hasta amas de casa, trabajadores, profesores, o sea que es una que es un movimiento muy muy amplio y que están prácticamente pues con la cosa esta oriental, ¿no? Del esfuerzo y del día sí día también ahí dando el callo en las calles. Ayer hubo un herido de bala. Sí, además en unas imágenes muy realmente demoledoras. Y la verdad es que es un poco también bueno, lo que está sucediendo es que incluso al gigante más gigante le salen grietas de vez en cuando, y es lo que está pasando con el caso chino, porque claro, China es un país pues gigantesco, monstruoso, hasta lo inimaginable, y claro, un auténtico rodillo para cualquier idea disidente. Y evidentemente, que de repente surja un movimiento con todas nuestras diferencias, al fin y al cabo no es más que un movimiento democrático, socialdemócrata, como lo queramos llamar, pero claro, que surja un movimiento que mueva los cimientos de un capitalismo de Estado superbestia como el que hay en China, pues la verdad es que es bastante, bastante llamativo. Será un movimiento socialdemócrata, pero lo que es un movimiento con mucha fuerza y sobre todo con mucha convicción. Y eso también es complicado de gestionar para los chinos, claro, que solo saben la política del mamporro, ¿no? De partido único y mamporro, sí, básicamente. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Esta es una canción de Django Desencadenado, que es Elisato Folli, y bueno, que está muy bien. Pues la presión social al final ha acabado con la campaña esta contra las agresiones sexistas en el Pilar, no es lo mismo acariciar que manosear, que yo no daba crédito cuando la leí, cuando la vi dije, pero, o sea, no me lo podía creer que eso estuviera así, en un mega cartel en mitad de la calle del Paseo Independencia, que dije, pero estos se les ha ido la olla completamente, vamos, porque es... desplazar el centro de la cuestión de la violencia machista, de las agresiones que sufren o que sufrimos las mujeres cada día, a una especie de acosa, pero despacito, o suavecito, ¿no? Bueno, la verdad es que ha quedado... Yo creo que lo que sucede, pues eso, para quien no lo sepa, el Ayuntamiento de Zaragoza, el actual Ayuntamiento, ha sacado la campaña contra las agresiones sexistas en el Pilar... Porque no es lo mismo acariciar que manosear. Bueno, si te acarician sin que tú quieras ser acariciado o acariciada, te están manoseando. Vamos, es que no. Yo tampoco lo veo así. Yo creo que un buen manoseo. Hombre, claro, es un buen manoseo cuando las dos personas. Claro, o sea, pero te están. Un magreo en condiciones, pues está muy bien. Lo que estamos hablando es de la. Del consentimiento, que estoy harta de esa palabra. Porque parece que la mujer no sea un ente deseante. Uh-huh. O sea, cuando, pues lo que siempre decimos, pues cuando todo es O sea, cuando todo está bien, pues está bien, claro. Y ya cada uno que manosee, que acaricie, que muerda, que no sé, que la expresión de la pasión es muy distinta y variada, ¿no? Uh-huh. Y cuando la cosa es... ya no estamos hablando de consentimiento, sino eso de cuando sí es solo sí. O sea, uh-huh. cuando estamos hablando de eso, pues nos magreamos, nos acariciamos o hacemos lo que nos dé la real gana. Pero esto de... no es lo mismo acariciar que manosear. Me parece, de verdad, es que me parece ya no solo machista, sino... no sé cómo... ¿qué palabra utilizar? No sé, hombre, o sea, como yo... si las mujeres fuéramos unos seres cursis y... no sé, o sea, es... y ¡ay, que nos acaricien! Me parece una cutrez de la hostia y me parece fatal que la gente no pueda entender que de lo que estamos hablando es de la libertad y de la voluntad de las mujeres ante estas situaciones, ante una agresión, y que solo un sí es sí, porque ya estoy harta también del rollo ese del consentimiento. Ay, consiento, no sé, me parece también eso lo mismo, me parece también un rollo machista, ¿no? De que tengamos que consentir. Las mujeres somos personas igual que los hombres, que deseamos, que nos apetece tener sexo, que nos apetece enrollarnos, pues a veces de manera más suave, a veces de manera más cañera, y eso no tiene nada que ver con la violencia de género, que es el someter la voluntad de las mujeres mediante la violencia, mediante las agresiones, mediante la violación, el abuso. Es que por eso no entiendo. Ya no solo es que me parezca machista, es que no entiendo el concepto de cómo se les pudo ocurrir eso. Bueno, yo creo que va por... es como si yo me pongo... cuando yo no estoy convencido de una cosa, o no me la creo, o ignoro sobre ella, no sé, es como si a mí me pusieran a escribir sobre Garcilaso de la Vega. Pues bueno, aún podría apañar algo, pero si no me gusta, ni me interesa, ni sé nada sobre ello, pues claro, para gente que no le gusta el feminismo, ni le interesa, ni está concienciada sobre ello, pues claro, hacen pues una cagada como un piano. Y no sé, y el... no, es que no puedo entender a qué mente se le ocurrió semejante barbaridad y sobre todo semejante estupidez. Desde luego que se lo hagan mirar, a quien le hayan contratado esta campaña, En fin, el caso es que hay que seguir gritando bien fuerte, que la calle es nuestra, que tenemos derecho a caminar tranquilas por ella y no tenemos que justificar ni el que llevemos minifalda, ni el que nos hayamos bebido 3 cubatas, ni nada de eso, porque tenemos el mismo derecho que cualquier ciudadano a ir por la calle pues estando pedo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tenemos, claro, pues esto es un derecho más, tenemos el mismo derecho a divertirnos, a ir por la calle tranquilas y... a pasar una noche divertida sin la sombra de la agresión, de la violación, etcétera. Y sobre todo eso, lo que queremos es ser libres, no valientes, y el disfrutar de las fiestas sin ningún temor a que seamos agredidas, ni sin ningún temor a la violencia machista. Esperemos que este pilar no sé de ninguna agresión. Es algo complicado porque siempre las hay, por desgracia, pero bueno, esperemos que este año sea el principio del fin de las agresiones sexuales en las fiestas y todos los días. Os recordamos también el viernes 4 de octubre una marcha nocturna bajo el lema, insistimos, las calles y las fiestas también son nuestras, desde la Plaza de San Miguel a las 9. Y si desde la organización recomiendan ir con ropa negra, pero bueno, tampoco es necesario. Simplemente es demostrarle a la gente, a la ciudadanía, que pues eso, que las mujeres tenemos derecho a disfrutar de la calle sin miedo y sobre todo sin que tengamos ningún problema de seguridad con respecto a la violencia machista. Referente a urbanismo de nuestra ciudad, la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, Calles Dignas y Apudepa se oponen al derribo de la arquitectura consolidada en el centro histórico y le recuerdan al consejero de urbanismo, Víctor Serrano, que la propiedad está obligada a conservar en tiempo y forma los inmuebles y que en cualquier caso la consejería debe instar a que se cumplan las leyes en lo referente a las propiedades en los centros históricos, como es el caso del conjunto de edificios del entorno Pignatelli. Los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a que se respete la arquitectura de nuestros antepasados, se mantenga y se valore para que generaciones futuras puedan disfrutar también de ella. La arquitectura histórica catalogada es de obligado cumplimiento y conservarla es aumentar nuestra riqueza cultural y nuestro patrimonio arquitectónico. No sé muy bien cuáles son los edificios del entorno Pignatelli a los que... Sí, estamos hablando de antiguos edificios que pertenecían a la familia Coca en concreto, pues son edificios que están catalogados y que, bueno, con la excusa de prevenir la delincuencia y todo esto, y que lo que se pedía era retirar un andamio que llevaba ahí no sé cuantísimos años puesto, y lo que han hecho al final ha sido ponerse a tirar edificios modernistas como locos, así que, y así nos va, pero bueno. Y si total, se tiraron la fundición a Berlín y tantas otras cosas se han tirado en esta ciudad que ya nos creemos. Pues yo no lo sé, porque estas vacaciones que he estado disfrutando de un país que tiene un patrimonio arquitectónico que es pues absolutamente increíble, pues es lo que más me llamaba a mí de mi ciudad, que en cuanto a patrimonio arquitectónico vamos bastante mal. Si todos recordamos todos los terribles chanchullos que se han llevado a cabo desde bastantes años, ¿no? Ya no hablemos de la dictadura, que en los 70 y en los 80 también se pusieron, y concretamente los ayuntamientos socialistas, se pusieron hasta las trancas de tirar por la borda patrimonio histórico de todos los ciudadanos zaragozanos y de todos los aragoneses y no sé, y de todas las personas que les guste el disfrutar de estas cosas. Por otra parte, también he observado este verano que precisamente ciudades que han conservado muy bien su patrimonio y que lo siguen intentando conservar se ven invadidas por hordas de turistas que están obligando precisamente a la gente, pues el rollo de la gentrificación, a la gente a huir de las zonas céntricas porque los precios son imposibles y todas estas cosas. Entonces, la verdad es que tengo ahí esa dualidad mental, que por una parte he visto eso en nuestra ciudad, como disponemos de tan poco patrimonio, y porque por desgracia ha habido auténticas barbaridades, y sin embargo también he visto ciudades que tienen un patrimonio absolutamente alucinante, el hecho de que sus ciudadanos tengan, encima de que lo han conservado, de que lo han mantenido, encima tengan que pagar por ello y sufrir pues hordas y hordas de turistas, entre, por cierto, yo me encontraba yo también, que yo también estaba allí, y eso también me hace pues replantear muchas cosas. tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y un caso que sigue coleando unos cuantos años después. Y es que ahora mismo el gobierno se está dedicando a defender a los guardias civiles procesados por la tragedia en el Tarajal, donde murieron 15 personas, 15 inmigrantes que pretendían alcanzar la costa y que estaban en el agua, y a los que se les disparó por parte de la Guardia Civil. Se les dispararon en materia de antidisturbios y se ahogaron. Decir que en el documento de la Abogacía del Estado alega que no se produjo ningún fallecimiento en el lado español del mar. Con lo cual, vamos, si tú matas a alguien y lo tiras al otro lado de la frontera, o le pegas un tiro de un lado de la frontera al otro, se considera que no lo has matado o algo así de ser. Pero bueno, que ningún inmigrante murió por culpa de la actuación de los agentes y que los ahogados no presentaban lesiones. Los 23 inmigrantes que accedieron a la playa Ceutí del Tarajal, bien por sus propios medios o auxiliados por los servicios marítimos, lo hicieron en perfecto estado de salud y por ese motivo pudieron ser rechazados en frontera de manera inmediata. Los buzos que peinaron la zona el día de los hechos y al día siguiente confirmaron que no se había producido ningún fallecimiento en el lado español. La verdad es que es un ejercicio de cinismo. Claro, estamos hablando con 15 muertos de por medio, y la verdad es que, bueno, pues que resulta impresionante, porque en todo momento habla de una actuación proporcionada y no sé qué entenderá, qué tiene que suceder para que haya una actuación desproporcionada, porque claro, estamos hablando de 15 muertes, bueno, pues no sé cuántas tendría que haber. La verdad es que si muere alguien por un accidente, puede ser un accidente. Cuando mueren 15 personas, pues no sé, algo hay que pensar, ¿no? Pues, pero es que lo mejor es lo de que no habían muerto en el lado de España y que solo se habían ahogado. Pero ¿cómo pues? No, es que no se han ahogado. No, solo se han ahogado. Ya, una cosa. Pero bueno, y lo de y ellos, ¿por qué no hicieron nada para que nos ahogasen? Todo esto, claro, con toda la, bueno, pues a revueltas precisamente de toda la crisis migratoria, con todo, bueno, con todo lo que está sucediendo ahora, y la verdad es que es como para, bueno, pues como para ponerse a alucinar, precisamente en el día en que sabemos, en la fecha en que sabemos que más de 40.000 personas migrantes han llegado al país en lo que va de año a Grecia, en una tendencia que no se veía desde 2016, porque mientras Europa mira al Mediterráneo central, a la Lampedusa, a la costa libia o los barcos de rescate como el Open Arms o el Ocean Viking, el drama migratorio que comenzó hace casi 5 años sigue produciéndose en silencio, en concreto hacia Grecia, y el mayor éxodo humano desde la Segunda Guerra Mundial sigue saltando vallas y atravesando muros, huyendo pues desde la guerra de Siria, del régimen dictatorial de Eritrea o del terror talibán en Afganistán. Y una chispa ha bastado para que las alarmas vuelvan a sonar, y la prensa ha puesto el foco en la isla griega de Lesbos, a unos 10 kilómetros de Turquía está esta isla. Decir por qué, el domingo pasado un incendio que se originó en el interior de unos contenedores se cobró la vida de una mujer que intentaba cocinar. Días antes había muerto un niño al ser atropellado porque le pasó por encima un camión en la caja en la que estaba durmiendo, porque no tienen como está, bueno, pues la en un campo que estaba pensado en Lesbos para 3.000 personas hay entre 12 y 13.000, ni tan siquiera saben las autoridades griegas, la gente que hay allí, pues bueno, duermen donde pueden. Y lo peor es que se acerca el invierno. Y bueno, pues pese a que las islas griegas son territorio de sol y playa, pues llegan las lluvias, va a llegar el frío. Y ahí siguen desde hace incluso 5 años, pues eso, miles de personas hacinadas en las islas del Egeo y todas aquellas que siguen deambulando por Europa. No olvidemos que, bueno, pues hay hay inmigrantes durmiendo en campamentos improvisados pues en todos los sitios. Hay gente en Albania, hay gente en Bulgaria, hay gente que no se sabe muy bien si está en Serbia, está en Macedonia. En Serbia hay un montón de gente que intenta ir hacia diferentes sitios. Y luego, por supuesto, el sur de España, el sur de Italia, que siguen recibiendo inmigrantes que cruzan el mar, porque la verdad es que la situación desesperada y encima sabiendo que se aproxima además una crisis climática también, pues la cosa no tiene pintar de mejorar precisamente. En Belgrado, todos los parques... En todos los parques públicos que hay bastantes, están ocupados por gente que, pues eso, que está durmiendo allí. Y bueno, hay asociaciones ciudadanas que les llevan comida caliente, cafés por la mañana, mantas y sobre todo abrigos para los pequeños. Se han incluso con carpas se han improvisado pequeñas escuelas a los que voluntarios y voluntarias van a, pues para que los niños tengan tener como cole, ¿no? Unas horas de cole, digamos, para intentar normalizar una situación y pues para que las criaturas también pues estén entretenidas y también pues eso, aprenden el idioma. Y bueno, pues, pero esto también está todo organizado por gente de la calle, gente solidaria que se le monta estas cosas. Pero por otras, el Estado sí que deja que estén allí. O sea, no los echa mediante la policía ni nada de eso, ¿eh? Hombre, hay una permisividad. Hay países que están siendo muchísimo más crueles, como por ejemplo el caso de Hungría. Paradójicamente, Hungría es uno de los que menos presión migratoria tiene, igual que sucede con Polonia. Y sin embargo, bueno, pues hay países de los Balcanes que están un poco haciendo lo que pueden. Y luego, países sumidos en una crisis tan tan terrorífica como la que ha pasado y sigue pasando Grecia, que bueno, pues que pese a todo, la población de a pie, pues bueno, está comportándose muy por encima de su gobierno. Sí, también en Bosnia hay refugiados. En Bosnia es un país que pues, es el país más pobre de Europa, ¿no? Sí, de los más pobres, junto con Moldavia, aún así. Y también pues funciona un poco eso, la gente echa una mano en lo que puede. Que puede poco, por otra parte. Strolling in the night, so white, wondering why it's only after dark. Y esto ha sido El Acratador por hoy. Nos encorre el tiempo, así que nos despedimos con un pletórico salud y anarquía.